RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Arriba mi Maracaibo, una piedra tira un cocotero, una piedra tira un cocotero y enseguida un coquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, debe haber desagotado los semillas de pago, una piedra tira un cocotero, una piedra tira un cocotero y enseguida un coquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de las emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del Estado Carabobo, y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, tanto para PC como para teléfonos celulares, y escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Librería Sónica y Librería Sónica para el Facebook. Al fondo, El Cocotero, un tema compuesto por Armando Molero, conocido y recordado también como el cantor de todos los tiempos. Y esta ocasión, en esta ocasión, la versión de Lila Morillo, una versión que revivió este tema del folclore nacional. Y la canción forma parte de la música incidental o el soundtrack de la novela de la cual vamos a estar conversando en el día de hoy, Sin Partida de Yacimiento. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana arrancan el día 9 hasta hoy domingo 15 de junio. 9 de junio es la fecha en la cual nació en 1898 el novelista italiano Curzio Malaparte y falleció en 1974 el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura del año 1967. El 10 de junio nació en 1915 el escritor canadiense Saul Bellow, premio Nobel de Literatura del año 1976, y falleció un 10 de junio de 1949. Sigrid Undset, escritora noruega, también premio Nobel de Literatura del año 1928. Avanzo en la efeméride de la semana y el 11 de junio nace o nació en 1899, es decir, por allá finalizando el siglo XIX, el escritor japonés Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura en 1968. Y en 1928 nació un 11 de junio también el escritor venezolano Salvador Garmendia, premio Nacional de Literatura del año 1972 y el premio Juan Rulfo del año 1989, quien falleció un 11 de junio de 1993, el narrador, poeta y ensayista cubano Severo Sarduy. 12 de junio, fecha en la cual nació en 1827 la escritora suiza Johanna Spyri. ¿Recuerdan a Heidi? Pues bien, Johanna Spyri escribió Heidi. En 1929 nació un 12 de junio Ana Frank, escritora judía víctima de los nazis. Avanzo, y el 13 de junio es imposible no mencionarlo, porque escuchen bien, en esta fecha nacieron en 1265 Dante Alighieri, poeta italiano, en 1865 el poeta irlandés William Butler Yeats, premio Nobel de Literatura del año 1923, en 1874 también nació Leopoldo Lugones, poeta argentino, en 1888 el escritor portugués Fernando Pessoa, en 1910 también nació el escritor español Gonzalo Torrente Ballester, y en 1917, también un 13 de junio, nació Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. Así que si su hijo, señora, señor, nació un 13 de junio, es muy posible que tenga algo de vena literaria por sus venas. Avanzo, el 14 de junio, fallecieron. En 1936, el escritor ruso Maxim Gorky. En 1968, también falleció el poeta y periodista italiano Salvatore Quasimodo, también premio Nobel de Literatura del año 1959. Y en 1986, un 14 de junio, falleció el escritor argentino Jorge Luis Borges. Así aterrizo a tal día como hoy, domingo 15 de junio, fecha en la cual nació en 1888 Ramón López Velarde, escritor y poeta mexicano, cuya obra suele enmarcarse con el posmodernismo literario. Llegó a ser considerado el poeta nacional. Y tal día como hoy, 15 de junio, lamentablemente no está con nosotros en el estudio. En 1968 nació Linsabel La Rana Noguera, conductora junto a este servidor de Librería Sónica, también periodista, cuenta cuentos y estupenda lectora. Así que mi abrazo y saludo a la distancia a mi compañera Linsabel Noguera. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Si bien es cierto que la biografía de hoy está fuera de las efemérides de la semana, compete muchísimo por igual, pues estaremos conversando con Luis Barrera Linares, escritor venezolano, que el pasado 3 de junio estuvo de cumpleaños. Nació en Maracaibo un 3 de junio, pero del año 1951, destacado docente, narrador, crítico, literario, cronista de prensa y además individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, de la que fue su primer delegado regional por Venezuela, coordinador del taller de ensayo de Monte Ávila Editores del año 2005, exgerente de ediciones de la editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador FEDUPEL, coordinador de la colección de autores venezolanos de Alfaguara en el año 2005, autor de diversos artículos especializados y de más de 20 libros sobre diferentes temáticas. Y como esta información la ampliaré en el siguiente corte, pasaré a leerles un fragmento de Sin partida de yacimiento, libro que hoy estaremos obsequiando por cortesía del propio autor. Compuerta para este testamentario. Después de tanto soportar las penas de mi adolescencia, ha llegado la hora final de la escritura de estos autorrelatos, cuentos, crónicas o capítulos de novela inconclusa, no importa. Comienza entonces la muerte lenta y pausada de mi avatar temprano. Es hora de fraguar el inicio de mi carrera de asesino. Queden aquí algunos hechos que alguna vez colocaron en un reverbero la viris de mis venganzas literarias. De memoria han sido porque todos fueron producto de una lista de experiencias guardadas en mis recuerdos inventados. No porque crea yo que la vida descarriada de un incipiente escritor debe importarle a nadie. Y es que se ha iniciado el fallecimiento de mis fuerzas para abocetar estas crónicas que hace rato se escaparon tanto de mi alcance como de mis dominios. Me propongo ajustar con la fábula mis omisiones y carencias. Se abre mi imaginación como una flor de mil pétalos que explota y vuelve añicos la realidad. El olvido ha comenzado a erosionar las historias que alguna vez me pertenecieron. Y lo que faltó por decir ya está dicho en otros cuentos que fueron de papel. Lo que se ha obviado, pues omitido, quedará. Solo he podido evocar para esta compilación algunos fragmentos de tramas truncas y desilvanadas que logré borronear mientras esperaba mi desaparición definitiva de estas anécdotas en las que no sé si soy personaje o relator. Aparte de la presentación que sirve de pórtico, donde se desnuda de antemano la causa causante principal de cuanto ocurre en estas páginas, cada personaje habla como mejor le ha parecido. Y ese es el primer relato que abre Sin partida de yacimiento, crónicas en la memoria, que lleva por título Compuerta para este testamentario, acompañado musicalmente por el piano concierto en la menor, Opus 16 de Edward Hiram Grape, quien nació el 15 de junio de 1843 y falleció en septiembre de 1907. Fue un pianista y compositor noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar al fondo. Sombras nada más, un tema compuesto por Francisco Lomuto y la letra es de José María Contursi. Aquí escuchamos la versión del gran Felipe Pirela, el bolerista de América, música incidental o autores favoritos que están allí dando guiños en Sin Partida de Yacimiento, Crónicas en la Memoria, autor Luis Barrera Linares. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Luis Barrera Linares y para entrar en materia y los amigos que nos están escuchando sepan con quién estamos conversando, voy a leer, Luis, brevemente y saltándome muchas líneas de lo que tengo acá. Luis Barrera Linares es especialista en investigación literaria, magíster en lingüística y doctor en letras, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, ya retirado, ¿verdad, Luis? Jubilado. Ah, exactamente. Muy bien. Es director general del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, y sigo buscando porque es mucha información. Premio de Narrativa Armas Alfonso el año 1982. Premio Nacional de Narrativa del Consejo Nacional de Cultura de 1986. Premio Municipal de Caracas 1990-1994, en fin, y pare usted de contar. Bienvenido, Luis, al programa. Muchas gracias. Bueno, de entrada, Luis, aquí tengo lo que tengo entendido yo, que es tu más reciente publicación, que es Sin Partida de Yacimiento, Crónicas en la Memoria, editado por Vidanco Editor. Antes de la grabación me estabas comentando algo muy particular con respecto a Sin Partida de Yacimiento, que tiene que ver con el tiempo que se llevó la publicación, no tanto la publicación, sino la creación, la maceración del texto. Cuéntanos cuánto tiempo te llevó a armarlo. Bueno, mira, más o menos, yo no te podría decir exactamente cuántos años, pero pueden deducirlos a partir de las fechas que yo mencioné, ¿no? Yo comencé con esta idea de escribir un libro parecido a este, por lo menos, a finales de los años 80, del siglo pasado. Del siglo pasado, suena lejos. Fui recogiendo ideas, fui redactando cuartillas y cuartillas y cuartillas, y una vez que creí que había terminado de escribir las ideas, me di cuenta que tenía, sin exagerar, miles de cuartillas escritas sobre esto. Qué era un poco transferir a la narrativa una idea que siempre tuve desde que comencé a escribir cuentos, novelas, crónicas. Ajá. Que tenía que ver con lo siguiente, ¿no? Escribir un libro de ficción como este, que para el lector resultara con algunos aspectos que no son propiamente de ficción, que tienen que ver con lo que puede ser considerado mi autobiografía, si se quiere. Pero esta en concreto no es mi autobiografía. Exactamente. Es una novela escrita por capítulos que parecen crónica. En tono de crónica. En tono de crónica, por eso el subtítulo Crónicas en la Memoria, donde aparecen una serie de recuerdos inventados a partir de experiencias que yo tuve. Ok. Yo no sé si logré eso o no. Lo desconozco. Los lectores lo sabrán. Claro. De hecho, como yo estoy leyendo apasionadamente toda tu obra literaria, al menos la publicada, y sin partida de yacimiento ya estoy haciéndole una relectura. Yo me tomé el atrevimiento de colocar aquí mis notas, ¿no? Notas que están a lo largo del libro, ¿no? Y yo me coloco aquí en la portada, ¿no? Donde dice Crónicas en la memoria, yo conozco la siguiente nota. A ver si me leo a mí mismo, Luis, me disculpas. La necesidad de contarse, el sentido de pertenencia tal vez se realce gracias a la crónica, pues tiene el efecto o la intuición más cercana a la realidad, borrando o acortando el límite que hay entre lo ficticio y lo real. Sí, yo creo que es una lectura, bueno, se acerca bastante por lo menos a lo que yo me propuse. A esa intención. Sí, sí, a la intención que tenía originalmente. Fíjate que hay un personaje curioso que saltó de mis crónicas a la novela. Claro, que es Doña. La tía. La tía Eloína. La tía Eloína o Doña Eloína. Doña Elodia. Elodia, sí, correcto. Por aquí está, Doña Elodia. Sí, sí, Doña. Personaje Elodia. Recurrente. Sí, así es. Pero avisa y advierte esto: nunca aparecerá su nombre verdadero en estas historias. Claro, porque tiene un referente. Real. Hay que mantenerse un animato. Ya falleció, entonces okay. Tampoco iba a perturbarle la memoria a esa señora, ¿no? Exactamente. A ver, obviamente aquí hay mucho de la infancia del autor per se, obviamente, de Luis Barrera, que nació en el estado Zulia. ¿En Maracaibo fue? Yo nací en Maracaibo, pero no viví en Maracaibo, viví en los puertos de Altagracia. Y por ahí está una crónica que tiene que ver con los puertos, sí, ¿no? Así es. Que es este puerto que dice, bueno, ¿por qué dice los puertos en plural si lo que tiene es un puertico ahí chiquito? Así es. Ha crecido un poco más, ¿no? Ajá. Pero en aquel momento era apenas un puerto, se llama todavía Puerto Miranda. Y ignoro todavía por qué en la historia se lo denominaron los puertos de Altagracia con ese nombre. ¿Trataste de investigar en algún momento eso? No, realmente no. Eso se me ocurrió escribiendo el libro. Ah, bueno, pero están allí. Pero bueno, es una lectura que sin duda alguna, al menos esta es mi opinión como lector, como seguramente otros lectores tendrán otras opiniones, valga la redundancia, una lectura muy agradable, porque además uno de los elementos recurrentes en tu obra, y ya vamos a hablar de otros de tus libros, es ese inevitable buen humor o el intento de hacer reír al lector con ese juego de palabras, ¿no? Donde siempre hay mucha jocosidad y doble sentido en lo que se dice, ¿no? Sí. Eso es profeso tal cual. Eso es totalmente profeso, eso forma parte de mi visión de la literatura. Yo creo que un escritor, la materia prima fundamental de un escritor es el idioma. Sin así duda. Como el barro lo puede ser de un artesano. De un artesano. La pintura, los colores son de un pintor, de un artista plástico. Yo creo que nuestra materia prima es, si el idioma es la materia prima, tenemos que moldearla, tenemos que jugar con ella, tenemos que modificarla. Pero modificarla a conciencia de lo que estamos haciendo, no inconscientemente. Entonces me gusta que el lector perciba estas cosas, que yo estoy jugando con el idioma. A propósito, estoy haciendo juegos de palabras. Así es. Que me interesan mucho. A veces buscando el humor, es verdad, otras veces no tanto. Pero eso lo practico yo incluso desde mis propios títulos. Correcto. Que le pongo a mis libros. Por ejemplo, Parto de Caballeros. Parto de Caballeros. Por ejemplo. Sí. Además, una novela que... hilarante de principio a fin, porque sí. Obviamente como ya el título lo avisa, bueno, si es un parto de caballeros es porque ese hombre estuvo embarazado. Así es. ¿No? Y, sí, es, y está sí. Repleta de humor. No la tengo acá a mano, pero sí recuerdo la lectura, que tengo muchas anotaciones y sin duda alguna te hace reír, te hace disfrutar de principio a fin. Es más, estábamos hablando fuera del aire de la literatura en Puerto Rico, y si mal no recuerdo, en Parto de Caballero uno de los personajes, por supuesto, es puertorriqueño. Sí, sí, sí, sí, claro. No recuerdo el nombre, pero recuerdo eso. Como estás hablando del lenguaje, del uso del lenguaje para lo que es la construcción de cualquier obra literaria, hago una pregunta al margen: ¿cómo ves tú el uso del lenguaje actualmente en nuestra juventud, en el día a día? Bueno, lo que pasa es que eso implica un juicio distinto al juicio del escritor. Sí, claro, sí. Sin duda alguna. Yo puedo hacer un juicio que no es el del escritor, sino el del profesor de lingüística. Ah, claro. que eso es una de las cosas que omití, que mal omití de, en la introducción, porque además eres profesor de lingüística y tienes también, por supuesto, libros escritos desde ya, desde el lado académico, por ejemplo, Psicolingüística y Desarrollo del Español 1, entre otros, ¿no? Los estudios lingüísticos en Venezuela y otros temas, Psicolingüística y Desarrollo del Español 2, y así entre otros, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuál, qué opinión entonces como profesor de lingüística tienes? Sí, fíjate tú, ¿no? Hay una especie de mito en torno del habla de la juventud, pero ese mito ha existido siempre. Los jóvenes no saben hablar, los jóvenes no se expresan bien, los jóvenes perturban el idioma. Y eso no es de ahorita, eso es de siempre. Eso es de mucho tiempo, eso es de todas las generaciones hemos pasado. Lo han dicho. Sí, entonces eso suele ocurrir, pero es que los jóvenes no tienen por qué necesariamente ceñirse a lo que son las normas lingüísticas de los adultos que los han precedido. Generalmente son transgresores. Si no transgreden, no son jóvenes. Exactamente. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo, ¿quién va, lo hacer? Va a hacer? Ahora, claro, proceso de descomposición del idioma, no tanto. Primero se descompone la realidad. Y una vez que se descompone la realidad, eso se traslada al idioma. Lo que está descompuesto no es solamente el idioma, lo que se está modificando, tergiversando, cambiando, no es solamente el idioma, es que la realidad también está en ese proceso y el idioma lo que está haciendo es reflejar eso que está ocurriendo más allá del idioma mismo. Y esa descomposición tendría que ver en parte también con una descomposición social. Es que es social, es social, es política, es económica, son cultural, son muchas cosas juntas, y exactamente, en general se puede decir que es cultural. Ahora, son procesos, son procesos no necesariamente eternos. El idioma funciona por ciclos. Estos ciclos ocurren muy recurrentemente en todas las lenguas, y no tiene que ver solo con el español, tiene que ver con todas las lenguas en este momento. No son solamente los jóvenes venezolanos, no son solamente los jóvenes latinoamericanos, no son solamente los jóvenes hispanos, son los jóvenes de todo el universo, de todo el mundo, que están atravesando por este proceso en todas las lenguas. Todas las lenguas tienen hablantes modelos, hablantes que tratan un poco de ser conservadores y hablantes que son innovadores. Por lo general, los más innovadores son los que pertenecen a las generaciones más nuevas, más jóvenes. Vamos a hacer ahora nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando precisamente ese libro del cual estamos conversando en el día de hoy, Sin partida de yacimiento, de Luis Barrera Linares. ¿Cómo se lo ganan? Toma su teléfono móvil o celular y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a publicidad, aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Apartada soledad de nuestras almas, se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud, y saturados por la más divina llama, beso de fuego tú me diste a media luz, tiemblo ardorosa al recordar aquel momento. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Luis Enrique me dice que bueno, lo que falta aquí son unas bebidas espirituosas, pero no, estamos en horario... En horario, todo usuario al fondo. Beso de fuego en la voz de Carmendelia Di Pini, que por cierto Carmendelia fue gran amiga de Felipe Pirela. Y comentario al margen, no hablo más para seguir disfrutando de la entrevista que le hiciera a Luis Barrera Linares. Bien, continuamos en compañía de Luis Barrera Linares y quería preguntarte, Luis, considerando las obras narrativas, ¿no? Estamos hablando, vamos a enfocarnos en la parte narrativa, porque bueno, también tenemos tus libros de teoría y crítica literaria, también los libros de lingüística, ¿no? Tu primera obra publicada fue En el bar, la vida es más sabrosa. Así es. Correcto, ¿no? Que es del año 1980. ¿Qué diferencia hay en Luis Barrera Linares como autor entre esa tu primera obra y esta que es la más reciente publicada? Que es, fíjate que no dije la última. No, esperemos que vengan muchas más. Entre la más reciente es que es Impartida de Yacimiento. Sí, yo también espero que no sea la última. No, claro, no, claro que no. ¿Cuál es esa diferencia principal entre el autor... El Luis Barrera Linares de En el bar, la vida es más sabrosa? Bueno, hablando de los juegos de los títulos, sí. Ahí está más que evidente, sí. En el bar, la vida es más sabrosa, y Sin partir y yacimiento. Yo honestamente no sabría decirte cuál es la diferencia. Yo primero soy la misma persona, con muchos años más encima, lo cual debe haber incidido en que algo haya cambiado en mi escritura. Sin embargo, mi estética creo que no ha cambiado. La propuesta inicial que yo hacía en ese primer libro de cuentos que se llama En el bar, la vida es más sabrosa, un poco emulando aquella vieja guaracha que cantaba Carlos Argentino, uh-huh. En el mar, la vida es más sabrosa. Es más, de hecho, esto me puede costar algunos regaños en el Pedagógico de Caracas. Si uno busca en los archivos de la biblioteca del Pedagógico de Caracas, no dice en el bar la vida más sabrosa, dice en el mar. Así es. Le pasa mucho, claro, natural. El lugar común es el otro, es en el mar en la el vida mar, más sabrosa, porque es la canción más conocida. Lo mismo me pasó con Beberes de un Ciudadano, el segundo libro, que la gente no dice Beberes de un Ciudadano, que era lo que yo quería decir en el libro, sino Deberes de un Ciudadano. A mí incluso que la portada es súper elocuente. Así es, pues tiene unas botellas. Unas botellas, claro. Ahora, uno va cambiando, naturalmente, va evolucionando, y lo que va haciendo es un poco, me he dado cuenta, perfeccionando aquella estética que cuando uno es muy joven todavía no la tiene muy clara. Uh-huh. Aunque la puede tener en la cabeza, la puede tener en el inconsciente, uno puede saber qué plan está haciendo para la narrativa que uno quiere escribir. Yo creo que ahora... en este tiempo la tengo mucho más clara de lo que la tenía en aquel momento. La puedo hacer más explícita incluso, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, del idioma, el juego, los juegos de palabras, los juegos con los títulos. Los títulos para mí son la puerta de entrada de un libro. Sin duda alguna. Sí. Y si tú con el libro logras que la persona entre, luego como que es más fácil que permanezca dentro del libro. Claro. Manteniendo más o menos la misma estética que tú estás planteando en el título, uh-huh. Porque si tienes solamente título y el contenido no se relaciona, no se corresponde con eso, obviamente que los estás engañando al lector. Sí, no he querido engañarlo. Los estás engañando y pierdes cierta cohesión entre el título y el texto, sí, ¿no? Claro. En todo caso, tú que sabes de esas cosas, eso sería publicidad engañosa. Engañosa, ¿no? Sí, algo como eso, ¿no? Ahora, tú comentaste algo bien importante, que es que a lo largo de tu obra narrativa hay una estética, ¿no? Fundamental. Eso creo yo. Sí, así, al menos yo como lector también lo creo, ¿no? Es una estética que está fundada en el humor. Incluso yo leí un artículo tuyo que está en uno de estos ejemplares del Pedagógico de Caracas, y es un artículo formal, académico, en donde, no recuerdo el título, pero tiene que ver con el humor, que el humor salva o nos ayuda a sobrevivir el día a día, ¿no? Algo así. Así es. Ahora, ¿crees que en estos tiempos eso se mantenga, que el humor nos sirva como acicate para sobrevivir estos momentos tan complejos del país? En esos tiempos nuestros, sí. Pienso porque sí, por supuesto. Si eso no existiera, ya el caos habría... El caos absoluto, ¿no? Depresión colectiva. Ha acabado con nosotros, sí. El venezolano tiene... el latinoamericano en general, yo creo que es una cosa, o el hispano en general, tiene que ver con el idioma, con la lengua, con el modo como vemos el mundo, el universo, como tratamos de reproducir la realidad, ¿no? Buscándole un poco siempre el lado humorístico a las cosas, logramos sobrevivir, logramos imponernos sobre los otros, sobre los que quieren atosigarnos, los que quieren atacarnos, los que quieren vernos tristes. Yo creo que el humor es eso, ¿no? Y en la literatura me parece muy importante. Cuando yo escribo, algunas veces me río de mis propias cosas y me río de mí mismo. Si yo logro transmitir ese sentimiento, uh-huh, de humor al lector, yo estoy satisfecho. Si yo lo hago reír, si yo logro sacarle una sonrisa, e incluso por muy trágicas que sean a veces las situaciones, yo me siento satisfecho como escritor, ¿no? Aunque sea con un lector, no importa, yo no aspiro a ser bestseller. Si lo llego a hacer, pues... El destino lo dirá. Bienvenido sea eso, ¿no? Claro. Pero me interesa mucho que el lector sienta que estoy siendo solidario con las cosas que siente, con las cosas que está leyendo, con lo que está padeciendo. Y que para ser solidario, el humor es una vía muy importante. Sin duda. Y además que en tus obras, bueno, que las he leído, repito, y que no suene pedante para nuestros amigos oyentes, que bueno, si tú te leíste todas las obras, pero nosotros no. Y hago un paréntesis, por ejemplo... ¿Cómo hace un oyente que quiera leer En el bar la vida es más sabrosa? ¿Cómo hace, por ejemplo? Porque sí. Yo siento que son libros que habría ya que reeditar, Luis, rescatarlo, porque tienen mucho de ese elemento venezolano tan, bueno, tan propio, tan que nos identifica, ¿no? Porque está una calle de Caracas, porque está una avenida concurrida, porque están los botiquines, ¿no? Porque está además ese elemento musical caribeño, las belloneras, las rocolas, en donde están los amigos con despecho, en donde está el recién mudado del interior del país, cosa que le sucedió hace muchos años a Luis Barrera. Así es, ¿no? Así es. Hay una historia, no recuerdo si es en el bar La vida es más sabrosa o En beber es de un ciudadano, cuando este personaje viene del interior del país y llega a un lugar del centro de Caracas, por el lado de Santa Rosalía, creo que era. ¿Sí? ¿Ese es Luis Barrera? No necesariamente, pero podría tener que ver algo conmigo. Sí. Los escritores somos una especie de fijones, cotillas, dirían los españoles, ¿no? Vivimos pendientes de todo lo que vemos, todo lo que observamos de nuestra propia vida para volverlo ficción. Hacemos mezclamos nuestra propia vida con las cosas que imaginamos que pudieran ocurrirle a los personajes y entonces... hacemos una amalgama de historias en las que obviamente ocurren cosas que tienen que ver con nuestros propios padecimientos, con nuestras propias emociones, con nuestras propias experiencias, con nuestras propias anécdotas. Eso es inevitable. El que diga que no hace eso está mintiendo. Está mintiendo y descaradamente. Sí. Ahora, el escritor también es una especie de mentiroso permanente. Crónico. Crónico, sí, y si es narrador, mucho más. Si es narrador. Básicamente, los narradores somos mentirosos por naturaleza. Eso los lectores lo deben tener claro. No necesariamente todo lo que escribimos lo hemos padecido, porque la experiencia de Parto de Caballero, por ejemplo, donde pare un hombre, el personaje pare un niño, yo nunca pasé por eso. Simplemente lo imaginé, ¿no? Así es. Estabas comentando, bueno, fuera del aire, pero me gustaría traerlo acá al programa, porque además fue algo muy que me gustó mucho, que tiene que ver con ese objetivo del narrador cuando produce su obra, y al punto. Cuando la ficción imita a la realidad o viceversa, sí. ¿No? Tú comentabas que cuando un autor logra uno de estos dos sentidos, se tendría que dar por satisfecho. Sí. ¿Cuál es ese sentido? El sentido es el siguiente, ¿no? Más bien, yo te diría ponerlo del siguiente modo. Si yo logro que un hecho de la ficción se convierta en realidad, me siento plenamente satisfecho como escritor. Te pongo el ejemplo. Mi tía Eloína, la condesa, personaje de este libro Sin partida y yacimiento. Es un personaje que me ha acompañado a mí desde que yo comencé a escribir en todas partes. Y no solamente en la narrativa, en la crónica, en el ensayo, e incluso en el ensayo académico, se ha inmiscuido. Se ha inmiscuido hasta tal punto que mucha gente cree que de verdad es un personaje de la realidad, que existió, tanto que me preguntan por ella, le mandan saludos, me preguntan si ha fallecido, si no ha fallecido, cuánto tiempo duró, si es que ha muerto, si todavía está viva, qué está haciendo, tal. Entonces, para mí eso es un logro, lograr tú que un personaje tuyo se convierta de la ficción a la realidad para los otros. Yo creo que es una cosa muy importante para la escritura, ¿no? Si uno logra eso, esto hablando en una pequeña dimensión, claro. esto es una tontería, esto es una pequeña cosa, pero hay autores que han logrado cosas mucho más resaltantes, más importantes que esto que yo te estoy mencionando, ¿no? Pero ese tipo de pequeños detalles que tú en la narrativa de ficción, e incluso en la crónica periodística, quiero decir, si tú logras que estas cosas que tú inventas, que tú imaginas, en las que tú fundes la realidad con la ficción, se conviertan en realidad, a mí me parece que es un éxito, un logro importantísimo para la literatura, para el creador. Porque estás logrando lo contrario de lo que la gente cree. Usualmente, el lector convencional cree que tú tomas las cosas de la realidad y las trasladas a la ficción. Los escritores, usualmente, lo que queremos es que las cosas que creamos en la ficción se conviertan en realidad. Casi como un acto de magia. Sí, realmente es así. Es un acto de magia. Es un acto de magia literaria. No es fácil de lograr. Requiere dedicación, oficio. Yo diría que requiere dedicación, oficio y suerte con los lectores. Por supuesto. Que los lectores de alguna manera terminen aceptando que lo que tú estás contando no es ficción, sino realidad, ¿no? Y hoy estamos obsequiando precisamente ese estupendo libro, Sin partida, de Yacimiento, Crónicas en la Memoria, del autor venezolano Luis Barrera Linares. Usted puede ganárselo enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, muchas más posibilidades tendrás de ganar Sin partida de Yacimiento. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Algún alto con la música incidental del libro Sin partida de Yacimiento para recordar a Ray Charles, quien falleció el 10 de junio del año 2004, hace ya 10 años. Al fondo, ese estupendo tema, What I Say. Y ahora vamos a disfrutar de la última parte de la entrevista con Luis Barrera Linares. Bien, y continuamos en compañía de Luis Barrera Linares a propósito de su más reciente publicación Sin partida de Yacimiento, Crónicas en la Memoria. Y en este último corte, Luis, es importante decir a nuestros amigos oyentes que, bueno, que el libro en cuestión, el libro de referencia, se puede conseguir en todas las librerías, está distribuido en todas partes. Eso creo yo, sí. Sí, bueno, yo al menos lo he visto. ¿Cuánto fue el tiraje de Sin partida de Yacimiento? Lo ignoro realmente, eso lo sabe el editor. Lo sabe el editor. Sí, pero deben haber sido 2.500, 5.000 ejemplares, no sé. Ok. Otra cosa importante, antes que se me escape la pregunta, ¿cuáles son esos autores fundamentales a los cuales Luis Barrera siempre vuelve, los relee? ¿Son esos autores a los cuales considera sus ídolos literarios? Sí. ¿Tanto venezolanos como de fuera? Por supuesto, sí. Y principalmente venezolanos. Qué bueno. Bueno, yo soy una especie de admirador, casi lo he convertido en fetiche de mi escritura, de José Rafael Pocaterra. Ah, caramba, los cuentos de Pocaterra, me es posible que a muy poca gente le interese. Me parece un cuentista fundamental de los principios del siglo XX, año 22, cuando se publican sus cuentos grotescos, y me interesan mucho también sus novelas. Entre los autores, entre los cuentistas venezolanos, yo destacaría fundamentalmente de esa época a José Rafael Pocaterra. Soy admirador incondicional de la cuentística, básicamente de la cuentística de Pocaterra. Me interesó mucho en su momento Delcil Romero, escritor ya fallecido, narrador, prolífico. Me interesa en otros territorios, en otras latitudes, Fui aficionado desde muy joven de Gabriel García Márquez, lo sigo siendo. Acabo de releer, a propósito de su muerte reciente, la novela Cien Años de Soledad. Y claro, la he leído ya después de muchos años. Uno lee de manera distinta a como lo leí cuando yo era prácticamente un adolescente, ¿no? En el año 67, cuando salió publicada su novela, sí, por primera vez publicada. Pero sigo admirándolo, me parece un escritor fundamental, latinoamericano, porque es que logra una cosa que a mí me interesa mucho, que es retratarnos como latinoamericanos. Cuando tú lo lees, te ves un poco reflejado allí, independientemente del espacio que le hayas cogido y del momento histórico que le hayas cogido para narrar sus novelas, uno siente que es un retrato no de Macondo, no de Aracataca, que es el nombre verdadero del pueblo en Colombia, no de Colombia, sino de cualquier espacio latinoamericano. Sin duda alguna. Eso me parece fundamental, Por eso soy un admirador permanente de Gabriel García Márquez, principalmente de Cien Años de Soledad, pero no solamente de Cien Años de Soledad. Creo que también fue un excelente cuentista. Eso para hablarte de escritores en lengua, de lengua española. Hay un escritor también venezolano, porque en ese sentido especial predilección, más reciente, que es Renato Rodríguez. Renato Rodríguez, autor de esta novela Al Sur del Ecuanil, publicada, si no recuerdo mal, en 1973 por primera vez. Me parece un escritor al que más bien hemos descuidado demasiado, tratándose de una especie de genio de la narrativa que tuvimos sin darnos cuenta. Digo tuvimos porque ya falleció en el año 2011. Y soy admirador también ferviente de la obra cuentística del autor de una novela que han leído prácticamente todos los estudiantes de bachillerato de este país, que se llama Piedra de Mar. Ah, Piedra de Mar, claro. Me refiero a Francisco Pancho Maciano. Maciano. Es un cuentista excelente, de primera calidad. Y me gustan porque de algún modo escriben o han escrito cosas que a mí me habría gustado escribir. Ah, bueno, eso es importante. Sí, eso es importante. Los leo. Y cuando los leo, imagino que yo podría, sin llegar a la genialidad de ellos, escribir cosas que se parezcan a las cosas que ellos han escrito, han publicado, los que están vivos o que publicarán los que siguen vivos, porque Pancho Maciani todavía sí está vivo, ¿no? Ya Renato falleció, Tocaterra, por supuesto, desde el año 55 ya no está con nosotros, son muchos autores. Y eso te estoy nombrando algunos cuantos, pero esa es más o menos mi línea, ¿no? La misma, claro, línea que sigue, por ejemplo, una gente más joven que yo incluso, que se llama Ángel Gustavo Infante, el autor de ese célebre cuento que se llama José Lolo. Y de un cuentista fundamental también, poco conocido entre nosotros, muy poco conocido diría yo y poco difundido también, que se llama Igor Delgado Senior. Claro. Si alguna vez tienes oportunidad de entrevistarlo, te darás cuenta de la cercanía estilística y de la cercanía estética que tengo yo hacia él, porque yo entiendo, él ha sido más bien mi maestro, ¿no? Igor Delgado Senior, con sus cuentos, es un autor que ha escrito fundamentalmente cuentos, no ha publicado hasta ahora ninguna novela. Curiosidad. Oye, y tengo una curiosidad porque tu obra narrativa está enfocada básicamente en la cuentística, están las novelas, las crónicas. ¿Y qué hay de la poesía, sí, para Luis Barrera Linares? No, yo creo que la poesía es uno de mis pecados de juventud. Yo creo que todos los jóvenes, todos los escritores o los aspirantes a escritores, porque todavía para uno llamarse escritor la palabra suena como muy grandota, ¿no? Muy poco pedante. Pero el que aspira a ser escritor, casi siempre, cuando está muy joven, por muchas razones, o por las novias, amor, claro, por tristeza, por despecho, por tristeza, sobre todo, por emociones, claro, por sacarse cosas, hace versos. Pero yo creo que uno tiene que darse cuenta también muy temprano cuando ese no es su camino. Yo soy un lector de poesía muy particular, primero porque no me gustan todos los poetas. tengo una especie de selección muy pequeña de qué poetas leo con frecuencia y cuáles no. ¿Y pudieras darnos esa selección de cuáles sí? Podría mencionar algunos. A ver. Por ejemplo, creo mucho en el tipo de poesía que hace William Osuna. Creo mucho en el tipo de poesía que hizo el Chino Valera Mora. Es un poco, creo que se acerca mucho también a las cosas que yo hago en narrativa, ¿no? Y por eso a lo mejor me atraen. Pero en otro renglón distinto, soy admirador de la poesía de Eugenio Montejo. Me parece también un poeta fundamental. Y de Armando Rojas Guardia. Hay otros más, pero te menciono esos cuatro porque más o menos andan en dos grupos distintos, en dos líneas distintas. Creo que los primeros que mencioné se acercan más a la línea narrativa que yo intento seguir. Los otros dos tienen un sentido distinto de la poesía, pero también me atraen mucho como escritores, ¿no? Como escritores de poesía. Pero yo el pecado de la poesía lo dejé en la juventud realmente. Hace tiempo. Sí, sí, hace muchísimo tiempo, pero bastantes años. De manera que no... Me hiciste recordar incluso, y disculpa, eso sería hace 4 años, una cosa así. Y me disculpan si no es así, los amigos oyentes, cuando Oscar Marcano presentó su libro Cuartel de Invierno, creo que él dijo, mire, yo desde que, algo así, yo abandoné la la poesía, cuando yo empecé a revisar esos poemas, qué cosa tan espantosa, sí. Dijo Oscar Marcano, lo recuerdo, y abandoné, yo dije, no, la poesía no es para mí. Bueno, eso nos pasa a todos, creo, a todos los que no somos poetas, los que son poetas, por sí. Naturaleza, claro. Pues seguirán, también se avergonzarán de algunas cosas. Ahora, yo de mis cosas de narrativa no me avergüenzo de ninguna. Qué bueno. Creo que es un proceso por el que uno sigue. Pero por la poesía sí, porque son, bueno, esos pecadillos de juventud que uno comete, queriendo dárselas de poeta cuando estudias bachillerato, cuando estás todavía incluso en la universidad, haces algunas cositas de estas, pero nada serio como para uno decir, oye, voy a seguir por esta senda. Me interesa esto, ¿no? Yo creo que es un oficio muy serio, muy responsable, que implica otra visión de la realidad distinta a la de un narrador o la de un cronista, ¿no? Creo que es muy distinta. Entonces, precisamente, uno tiene que descubrir que es distinta a tiempo para no terminar metiendo la pata después de viejo, ¿no? Claro, claro. Te pregunto, en estos últimos minutos, ¿en qué momento del día se siente más cómodo Luis Barrera Linares para escribir? ¿Cuándo escribe? Chico, yo, primero no creo en los vicios de la escritura, en los prejuicios de la escritura. Yo escribo mucho y escribo sobre muchas cosas. No todo lo que escribo lo publico, pero yo creo que paso escribiendo todo el día. Posiblemente los mejores momentos para mí sean los momentos de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 11 por allí más o menos, ¿no? de la mañana. Pero no tengo preferencia, ni escribo desnudo como dice alguna gente que lo hace, ni escribo fumando cigarrillos como dice alguna gente que lo hace, ni pongo fotografías de escritores en mi escritorio, nada de eso. ¿Si tomas café? Tampoco. ¿No? No. No. Ah, no sabía. Ya tomo agua. Ahora, cuando escribes vas directo a la computadora o escribes a mano. No, directo a la computadora. Directo a la computadora. Manuscribo cuando manuscribo ideas. Ok. Solamente. ¿Y quién es ese lector privilegiado o la primera lectora que lee esos manuscritos? Es mi esposa. Ah, hay que decirlo. Sí. Es mi esposa, sí. Eso mi es muy esposa, importante. Mi esposa. Tengo dos o tres que leen mis cosas incluso antes de después de ella. Tengo dos o tres lectores que son amigos, hemos mantenido permanentemente hace muchos años una especie de taller entre nosotros. Entre ustedes. Nos leemos. Uno de ellos es precisamente Igor Delgado Senior, el otro es Carlos Sandoval, hay otros, Violeta Rojo lee mis cosas también. Qué bueno. Sí, sí, son esas personas en las que yo pongo mi absoluta confianza antes de concluir, de cerrar un libro. Luis, y en este último minuto, ¿Cuál va a ser la próxima publicación, Dios mediante, de Luis Barrera Linares? Sí, bueno. ¿Se vendrá algo en que estás trabajando? Sí, estoy trabajando en una novela que ya está concluida, cerrada, y en un libro de cuentos que estoy apenas cerrando, ¿no? Qué bueno. Sí, la novela tiene también un título que juega con las palabras, pero dicen que es pavoso anunciar los títulos. No, pues no lo anuncie. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu visita y los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, bueno, gracias a ti. Me parece que estás haciendo una labor importante, sobre todo en estos tiempos en que la literatura está de capa tan caída, ¿no? Me parece que estos espacios hay que conservarlos porque, bueno, cada vez se reducen mucho más los medios para difundir la literatura, y la literatura sigue siendo un hecho importante en la vida de los países, de las sociedades, es decir, mucho más importante de lo que solemos creer usualmente. De manera que te felicito por el programa y ojalá que dure muchos años. Amén, que así sea. Y que sigas dando estos aportes tan importantes que nos das a los lectores, a los oyentes, a los escuchas. Son distintos para mí los oyentes y los escuchas, por eso lo digo de dos maneras distintas. Y a la gente interesada en la literatura, en leer, en seguir en este mundo que de alguna manera nos ayuda a matizar las durezas de la realidad que estamos padeciendo. Así es. Muchísimas gracias, Luis. O esperamos que les haya gustado esta estupenda entrevista que le hiciéramos a Luis Barrera Linares, quien tuvo la gentileza de recibirme en su hogar, en su casa. Así que vaya mi abrazo a él y a su señora esposa. Ya sabe que hoy estamos obsequiando sin partida de yacimiento, por cortesía del propio autor. Envía la palabra libro seguido de tu nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y me despido tal como es costumbre, ya acercándonos a 7 años de existencia, de vida a través de las ondas hercianas. Me despido con la frase del día. El vino siembra poesía en los corazones. Dante Alighieri. Y así que le pido a nuestro operador Luis Enrique que vaya soltando la música de fondo mientras yo doy los respectivos créditos. En esta acción, pues, en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles Luis Enrique Delgado, y quien compartió con usted hoy domingo, Jason Maldonado. No podíamos despedirnos hoy con un mejor tema que este, despedida en la voz de Daniel Santos, tema que forma parte de este maravilloso libro Sin Partida de Yacimiento. Buen inicio de semana. Chao. Para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.